y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Hasta aquí la cita en el capítulo 16 de Jueces, versículos 4 hasta el versículo 22. Muy triste, ¿verdad? Esto, pero bueno, así es como paga el joven por sus locuras. En el capítulo 14 dice así: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Esto en Jueces 14, 5 al 7. Este Sansón realmente era valiente, porque sin tener una pistola en la mano, ni siquiera una escopeta, nada, ni machete, cuando se le venía un león joven rugiendo, que evidentemente estaba con hambre, Sansón se le echó encima y lo mató como si se tratara de un corderito. No olvidemos que el león es tanto símbolo de nuestro Señor como también es el prototipo de Satanás. Allá en 1 Pedro 5, 7 y 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hasta aquí la cita. Si espiritualizamos el incidente entre Sansón y el león, al cual él despedazó con la fuerza y la habilidad que tenía, podemos decir que este cuadro es una típica figura de un joven que resiste a Satanás confiado en el Señor Jesucristo. No cabe duda que Sansón se anotó con esto una victoria poco común. Difícilmente alguien se atreva a enfrentar a una fiera tan peligrosa y con los resultados que obtuvo Sansón. Un joven puede obtener una gran victoria sobre una tentación muy fuerte. También un joven puede obtener victoria completa y mantenerse puro. Puede evitar todo contacto con drogas y malas compañías. Puede mantenerse firme en sus convicciones doctrinales y su lealtad al Señor. No importa las amenazas de Satanás, el joven puede cosechar grandes victorias y salir victorioso como salió Sansón ante la amenaza y la fuerza de ese león que venía a su encuentro rugiendo. Esta victoria él la obtuvo cuando iba para el compromiso matrimonial, que era contrario desde luego a la voluntad de Dios. Sansón derrotó al feroz león, pero no obtuvo los mismos resultados con la dulzura de una mujer que no le convenía, que Dios no quería. Sansón pensaba que en la cuestión matrimonio, lo que vale es que uno se enamore. Si un joven quiere de verdad a una joven y ella le quiere y le corresponde a él, eso es todo cuanto se necesita y ya se tienen todas las pruebas de que ambos son el uno para el otro para formar un matrimonio. Y volviendo después de algunos días, dice la Biblia, para tomarla a esa por mujer, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en su mano se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Jueces 14, 8 y 9. Lo que era un feroz león ahora es una colmena cargada de miel. Las costillas y la piel de león servían de protección y allí dentro las abejas aprovecharon para hacer la miel. Todo lo que era un terror se volvió en total dulzura y Sansón, para poder comprobarlo, tuvo que apartarse del camino, porque tenía tanta curiosidad de ver en qué fue a parar ese león derrotado. Este es el comienzo, aquí está el comienzo de la caída rápida por la locura de Sansón. Satanás necesita de, digamos, muchos curiosos. Satanás no solamente es como león rugiente, él también puede aparecer verdaderamente muerto, derrotado y cargado de panales de miel. Lo que Satanás necesita es de un joven que, además de soberbio, sea también bastante curioso y quiera comprobar sus grandes hazañas. Esto es fácil, fácil caer en esta trampa. Para curiosear, Sansón primero necesitó apartarse del camino. Sansón caminaba en los pasos de sus padres, desde luego. Sansón andaba en los consejos de sus padres, porque así Dios lo había dispuesto. Ahora Sansón se apartó del camino de sus padres. ¿Y qué cree usted que él encontró al apartarse? Pues en un lugar, o en lugar de un león amenazante, encontró a un león cargado de dulzura. Muchas cosas sucedieron después en relación a esta miel que llevaron al, digamos, primer fracaso grande de Sansón. Si un joven cristiano obtiene una gran victoria, eso no significa que ya todo marchará bien y está garantizado. No hay victoria alguna que inmunice al joven contra las tentaciones y las vergonzosas caídas. Muchos jóvenes se apartan del camino que es el mismo Señor, y pronto descubren que la vida apartada del camino es dulce como la miel al comienzo. En Proverbios 5, 3 y 4 dice, «Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos». Esta mujer extraña puede ser también mujer mundana, porque para un joven cristiano, una mujer no regenerada sí que es extraña, no es de la familia de Dios. Por supuesto que las mujeres mundanas suelen ser hermosas. Por supuesto que son mujeres muy desenvueltas. Y también es cierto que son muy atractivas, y sus besos son todo dulzura. Y por supuesto la seducción de una mujer seductora ofrece dulzura al joven que nunca ha experimentado algo así con una chica de la iglesia. El león muerto, pero con un panal de miel adentro, hizo mucho más daño al joven Sansón que el león rugiente que amenazaba con destruirlo en un instante. ¿Por qué temer a un león muerto? Claro que no. ¿Por qué no aprovechar la dulzura de su miel? Satanás ofrece a los jóvenes la dulzura de las fiestas. Ofrece la dulzura de los besos y abrazos. Ofrece la dulzura de la intimidad en la oscuridad y sin responsabilidad. Ofrece la dulzura de la admiración y los aplausos. Él ofrece la dulzura de las conquistas en el deporte, los estudios, las amistades y otras veces en la profesión. Al continuar la lectura de Jueces en los capítulos 14, 15 y 16, notamos que Sansón nunca realmente tomó por esposa a esa primera mujer de la cual estaba enamorado. Muy pronto se le salieron malas cosas. Su actitud acarreó un profundo odio a los filisteos contra él, de modo que buscaban su destrucción. Luego dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Eso en el capítulo 16, versículo 1. ¿Quién hubiera dicho que un joven como Sansón, de padres cristianos ejemplares, como lo eran Manoa y su esposa, llegaría a semejante degradación, al punto de concurrir a los prostíbulos? Pero sí, Sansón lo hizo. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sucot, la cual se llamaba Dalila, 16:4. Pareciera que Sansón siempre se enamoraba de la mujer equivocada. Nunca logró encontrar a una mujer que realmente lo amara. Hoy diríamos que Sansón no tenía suerte con las mujeres, pero no se trataba ni se trata de suerte, pues él sabía muy bien que Dios le estaba hablando usando los labios de sus padres. Hoy los jóvenes que fracasan, casi todos son desobedientes y primero se apartan del camino de sus padres. Cuando estos son fieles cristianos, apartarse de sus caminos es serio, porque han tenido ciertas victorias y hay dulzura para mí almacenada por un león, ¿verdad? Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo, «Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré, y seré como todos los hombres». Capítulo 16 de Jueces, versículos 16 y 17. Sansón nunca tuvo un día de tranquilidad. Este joven nunca tuvo una mujer que le quisiera de verdad. Sansón nunca tuvo un hogar bien formado. Nunca se, digamos, Sansón se pasó la vida matando, peleando, destruyendo y pecando. ¿Cuántas veces habrá querido retroceder el reloj de su vida hasta los días de su adolescencia o preadolescencia, cuando era muchachito, obediente a sus padres y atesorando en su corazón lo que ellos sin duda le contaban de su nacimiento y aún del anuncio de cómo vendría a él como por milagro divino? Hay una expresión tétrica sobre la última etapa de su vida. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, dice en el capítulo 16, versículo 20. Mas los filisteos echaron mano y, o mejor dicho, le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. 16:21. Nuestro joven héroe, ahora ya un hombre bien formado, en plena flor de la vida, dotado por Dios de gran fuerza, belleza y valiente como ningún otro, pero su imagen cambió y fue dominado por aquellos con quienes hizo alianza gracias a las mujeres. Le sacaron los dos ojos y lo dejaron ciego. Lo llevaron a la cárcel para que estirara la pesada piedra del molino, labor que pertenecía a la fuerza de los caballos y los bueyes. Le sirvió de juguete para celebrar su derrota. ¿Sabe cuál fue el fin de Sansón? Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, «Llamad a Sansón para que nos divierta». Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, «Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas». Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo a Sansón, «Muera yo con los filisteos». Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Esto está en el capítulo 16 de Jueces, versículos 25 al 30. ¿Por qué terminó así este hombre llamado Sansón? ¿Le fallaron los padres? ¿Le falló Dios? ¿No es cierto acaso que su misión era justamente destruir a los filisteos por la forma como trataban a los judíos y él hizo alianza con ellos? Sí, es cierto, y él hizo finalmente aquello para lo cual Dios le había levantado, pero él no estaba obligado a sufrir todo lo que sufrió para llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Hay algunas señales que un joven muestra, como muchacho, que yo lo llamo Sansonitis, que sufre de Sansonitis. Vamos a enumerar algunas de las señales que muestran claramente cómo el joven sigue las huellas de este hombre llamado Sansón en nuestros propios días, hasta que llega a la muerte. Sí, ciego, no físicamente, pero sí espiritualmente. Primero, muchos compromisos seculares. En la escuela, en algún club, equipo deportivo, lo que fuera. Pero se aleja del camino de los padres, que son fieles, tal como era Manoah y su esposa. Segundo, alejamiento de las actividades de la iglesia, prefiriendo usar sus dones para recibir gratificación y aplausos en el momento de los hombres. Tercero, abandono de la Biblia y la vida de oración. Cuarto, el joven o señorita no asiste a las actividades de jóvenes de la iglesia. Es todo muy aburrido y no vale la pena. Quinto, poca o ninguna importancia a los consejos de los padres. Seis, amistades con muchachas mundanas, al punto de llegar a un verdadero enamoramiento. Siete, sería preocupación de los padres, o seria preocupación para los padres. Manoah y su esposa también estaban preocupados por la actitud de Sansón, su hijo. Octavo, desaparición definitiva de la iglesia, ni siquiera como visitante, ya no aparece más. Noveno, en prácticamente todos los casos, el joven en esta encrucijada culpa a otros de su fracaso, o fracasos. Décimo, la mayoría nunca se repone de este mal. Va de fracaso en fracaso. Permítame decirle cómo no caer en esto. Primero, admite que eres soberbio y arrepiéntete. Esto es muy difícil, pero no imposible. Segundo, respeta a tus padres y escucha sus consejos, especialmente en lo relacionado con amistades, estudios y enamoramiento. Tercero, mantente ocupado con actividades en tu iglesia y solo el tiempo que te queda libre ofrece a la escuela, deportes, etc. Es decir, más allá de los estudios. Cuarto, mantén una muy estrecha comunión con Dios, especialmente en la vida de oración y de estudio de la palabra de Dios. Cinco, ni se te ocurra pensar siquiera en amistades mundanas para posible matrimonio. Seis, no vivas de victorias del pasado. Si es que mataste a algún león por ahí, bien hecho, buen aplauso para ti, pero no pretendas vivir el pasado. Siete, nunca olvides que nadie te puede ayudar más que tus propios padres, si estos son del tipo de los Manoah. Ocho, nunca pretendas que eres algo por ti mismo. Recuerda que todo cuanto eres y puedes hacer y habilidades que tienes, depende del Señor. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice Pablo en 1 Corintios 4:7. Si tienes determinada estatura, si tienes muy buena voz, linda cabellera, capacidad para correr, gran resistencia física, impresionante apariencia, gran capacidad para aprender, todo lo tienes porque Dios te lo dio, te dotó de ello. Lo que tú hiciste es que, si es que lo hiciste, desarrollaste lo que obtuviste gratuitamente de Dios. Noveno, Dios te usará grandemente si tú le colocas a Él en primer lugar. Y décimo, debes hacer una decisión por ti mismo. La decisión que necesitas hacer es, ¿quién decide ser quién en tu vida? ¿Quién será quién? Puede ser poderosamente usado por Dios y de gran bendición en la predicación y en la enseñanza. Puede ser un mediocre, más o menos bueno, pero miserable y por ende infeliz. Pero también puede ser un fracasado total, dominado por algún vicio, abandonado por todos y que nunca disfrutó de felicidad y de victoria. Te aconsejo por último que hagas más o menos una oración así. Padre mío, yo vengo a ti en nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Te ofrezco mi vida para tu servicio. Quiero ser un joven humilde, servicial, santo, obediente a mis padres y dispuesto, si es necesario, a sufrir por ti. Necesito que me des mucha humildad, paciencia, bondad, integridad y pureza. Controla mi lengua, controla mi lectura, las películas que veo, la música que escucho, las amistades que tenga, mi trato para con las damas, que yo la respete y no juegue con sus sentimientos. Que ni mi padre ni mi madre jamás tengan que llorar por causa de mi conducta sospechosa o por andar con amistades mundanas. Líbrame del orgullo, del engaño, de la codicia, la hipocresía y de las apariencias. No quiero vivir de apariencias. Ayúdame a considerar a los demás como superiores a mí mismo. Ayúdame a ofrecer mis habilidades y talentos en tu servicio, en la iglesia donde tú me tienes. Quiero ser un hijo tuyo ejemplar, como lo fueran otros jóvenes, bueno, como José, Samuel, Daniel, Timoteo y otros. Ayúdame a no desperdiciar el tiempo, ni despreciar a mis hermanos, a los jóvenes de mi iglesia, a no avergonzarme de ti y de tus enseñanzas. Señor, necesito que me ayudes para que no caiga yo en ninguna de las tantas trampas que el enemigo las tiene tendidas y en las que muchos ya han caído. Ayúdame a no incursionar en el sexo mientras soy soltero. Y cuando me case, que la única mujer con quien viva íntimamente sea mi esposa. Y yo hago mi decisión hoy por una vida diferente, vida santa, vida consagrada, vida limpia, para que no me tenga que arrepentir de nada cuando alcance los años maduros, si tú me los das. Amén. ¿Puede usted hacer una oración así? Bueno, usted decide. No olvide nunca que cuando Satanás ve que no puede por el lado de amenazas, cuando viene a tu encuentro rugiendo, entonces te ofrecerá, se ofrecerá como derrotado y te ofrecerá un buen panal de miel. Él necesita solamente una cosa, que te alejes del camino de santidad y obediencia al Señor de tus padres, y el resto, Él se encargará de todo. Que Dios te guarde. Fue Temas Bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.